Trust or no tree polar. Aquí da comienzo la edición número 127 de Trastorno Tripolar. La terapia radiofónica para inadaptados sociales cargados de negatividad positiva en busca de un subsidio emocional en la química industrial. Trastorno Tripolar 127. Hoy regresa al tratamiento el insigne Don Diazepan a imponer orden y disciplina. Agárrense los machos y reciban a Don Diazepan y compañía. Ahora ya pueden aplaudir. Me tengo que aplaudir yo a mí mismo, porque ninguno de los pacientes en la terapia... Ya es que está ocupado con las manos en los botones. Está a sus cosas. Sí, he estado ausente unas cuantas semanas y durante toda esta ausencia no he llegado a ninguna conclusión. Bueno, sí, realmente sí que he llegado a una conclusión, que tengo que asistir. Tengo que asistir. Ustedes hablan mucho, divagan y no aportan absolutamente nada de información constructiva y sobre todo información que les facilite una serie de herramientas para que ustedes superen el día a día. Pues muy mal, porque no ha presentado el programa, no ha dicho cómo se llama, no ha dicho el punto del dial. Perdone, pero yo no tengo una escaleta, pero por lo menos tengo una lógica. La lógica de Don Diazepan. Así que buenas noches a todos los radio oyentes. Aquí comienza una nueva terapia de trastorno tripolar. Este gran espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas, y como últimamente la cosa era muy poco dinámica, yo voy a intentar que esto cambie y vuelva aquí a su línea. Así que doy aquí al timbre y venga, corriendo que es gerundio. Da en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Voy a decir a Washington que ellos ganan. Pero señor presidente, los gringos intentaron matarlo. Ah, no son tan malos. Hasta me pusieron una calle en San Francisco. Rumba, rumba, rumba, rumba. Aferrarse al cargo es inteligente y es generoso, es decoroso y es un espectáculo. Voy a decir los nombres de mis amigos que son miembros del Partido Comunista. Si solo ha venido a probar el micrófono. Fred Wilson, mi hermano Bill, Don DiMaggio, el chico de los periódicos, el Pato Lucas. Es reconocer la derrota, pero reconocerla. Oiga, reconozco que vamos de derrota en derrota. Que la vamos ahora regionalmente, nunca hemos tenido peor resultado en el País Bajo, a pesar de las cosas que hicimos, papá. Oiga, la voz de Felipe González hay que escucharla. Se puede estar de acuerdo o no, pero no se le puede meter en el bando de los que no son de derecha. La única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que le guste o no a alguno, soy yo. Lo siento, Lisa, pero ofrecer las mismas oportunidades a todos cuando evidentemente no sois iguales, ¿cómo se llama? ¡Comunismo! ¡Exacto! Muerta, unas luces de neón. Una piel blanca y tersa, una tímida excitación. En su boca una mueca. Sensación más extraña esta de volver aquí a la terapia. Estamos nuevamente acompañados por una serie de pacientes ya más que habituales. Por ejemplo, Sintrón, que ya se ha convertido, digamos, que en el sustituto de Orfidal. Y aunque nosotros buscábamos a alguien que aportase un poco más de dinamismo, alegría, se ha quedado ahí a medio camino. Pero de todas formas, Sintrón siempre aporta sus conocimientos técnicos, sobre todo a la hora cuando aparece aparece algún tipo de inconveniente. Hace poco me enviaron una foto de Dor Fidal. Se le veía en muy buen estado de salud. Sí, a mí me han corrido... Me han llegado noticias sobre algunas acciones suyas nocturnas y vemos que va por buen camino. Androcur, buenas noches. Hola, buenas noches. Hacía mucho tiempo también que no venía, que coincidiésemos nosotros. Eso que es. Yo creo que usted ha estado en las últimas terapias, ¿no? Uh-huh, claro, ustedes vienen cuando yo no estoy aquí, porque os pongo a todos aquí firme. Y evidentemente tenemos aquí al ilustre en al April. Mira, me atraganto al decir su nombre. Sí, claro, normal. Tú te atragantas y a mí me da alergia. Y evidentemente al insigne mago del sonido y de la mesa, que es Don Lesatín, un hombre que últimamente está poco comunicativo. Parece que... Pero eso que porque, no tiene que no eso de... es porque está usted porque sí, es eso. Cuando es no está usted hecho, aquí rajábamos vamos sí pues aquí el que habla ahora soy yo que me voy a desquitar. ¿Que de qué es el Día Mundial en el April? El Día Mundial de... De nosotros, ¿no? De nosotros y de ellos. El Día Mundial de los Animalitos. De los animales que, que nosotros, al fin y al cabo, ¿qué somos? Yo, mamífero bípedo. Pero no deja de ser un animal, ¿no? Sí. Yo soy extremeño, soy un animal de bellota. ¿Y sí. usted? No, yo soy de Vallecas. ¿Y qué tipo de animal que corresponde al vallecano? Pues no sabría decirle, un perro normal. Y no lo sé, porque también Androcur es vallecano y Sintrón, no sé usted de dónde es. ¿Yo? ¿De qué barrio, sí? Residente en Vallecas. Ah, también. Bueno, sí. Pues entonces, sí, yo también me he criado. Bueno, es que va, sí, somos los hijos, según la leyenda, somos los hijos del caballo blanco. Ah, vale, pues muy bien. Es una cosa que se ha perdido ya en Vallecas, esa leyenda. Y Don Lesatín, el animal que le corresponde a él es el pirulí, que es un animal realmente inteligente, un ave rapaz, ¿no? Pirulí. El pirulí, sí. Que vive cerca del pirulí. Claro, es que... No lo ha pillado. No lo ha pillado. Bueno, da igual. Veo que aquí hay poco dinamismo. Vivo en un sitio que me provoca interferencias. Eso, si interferencias cerebrales. Si por la M30, a la altura del pirulí, pues veréis que Radio Nacional y esas cosas, televisión, no se ve bien. Y me afecta también a mí. ¿Por qué esos cascos son tan nuevos? No son nuevos. Más bien. Porque ha llegado el primero. Ah, vale. Pues, se oye muy bien. ¿Suena bien? O sea, suena que te cagas. Ah, bueno, pues nada, nos alegramos por usted. Adelante. Oh! llegado hace poco? Pensé que no te había visto en el infierno antes. ¿Cuánto tiempo hace que moriste? Yo no lo sé. Ese se llama Fasael. Le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Se la dio luego a Salomé. Y no se le deja que te olvide eso. Cree que todo el mundo es Juan el Bautista. Tú no eres Juan el Bautista. ¿O lo eres? No. No, no lo soy. ¿Ves a Caín? Nunca deja de mirarse las manos. Con ellas mató a su hermano Abel. Lo estranguló con ellas. Ese es Hazael. Una vez fue rey de Siria, pero fue después que mató a su rey Ben-Hadad. Aquí abajo, en este lugar, es solo otro condenado. ¿Por qué ese hombre está mirándome? Te lo he dicho antes. Cree que tú eres Juan el Bautista. Vive todavía. Aún está vivo, pero lo mataré esta vez. ¡Lo haré! Recapitulemos. Recapitulemos y recordemos que hoy es el Día Mundial de los Animales y la relación tiene que ver con San Francisco de Asís, que era un gran amante de los animales, ¿no? Doctor Enal April. Era un gran amante de los animales, de los hombres, del ser humano, era de todo. Era un hombre bondadoso que tenía buenos sentimientos. Sí. No como nosotros. Sí, y además fue todo una especie de revolución en la iglesia, porque como basó toda la norma de su orden en la pobreza, aparte de ir siempre hecho un estropajoso. Pero bueno, en concreto, aparte de ser hijo de rico, y al venir de la guerra, o ir a la guerra, no sé cuándo fue, le dio un jamacuco y de pronto... Una epifanía tuvo. Algo así, yo qué sé. El caso es que el tío le dio un jamacuco que quería montar una orden de pobreza y de hecho se quedó en bolas delante de un obispo renunciando a todas sus posesiones y tal. Le llamaban el poverelo, el povedere. En Estados Unidos no tenemos al extranjero este, al italiano que tenemos, al medio becario. El poverelo de Assisi. Y bueno, pues en realidad es un libro que salió después de... ¿Pero de qué libro habla usted ahora? Sí, de San Francisco de Asís. Sí. En realidad él es conocido por crear la Orden de los Franciscanos, una orden menor y todo el rollo. Y porque también se le supone que inventó el Belén, porque montó en una cueva una especie de celebración con un pesebre y con animales. De hecho, también es el patrón de los belenistas, el patrono de los veterinarios y de los forestales. Entonces, para hacer entonces el Belén... sacaron un libro, una vez ya él muerto, como de grandes hechos suyos. Y uno de los hechos que se le atribuyen es un rollo con pajaritos que se le acercaban y cosas de esas, pero el más conocido es el de el lobo feroz de Giulio. ¿Ves? Como no tenemos aquí al italiano, me sale fatal. Giulio. Algo así. El que era un pueblo donde había un lobo que se estaba comiendo el ganado, se comía a todo el que se le acercaba. Y San Francisco fue allí al lobo, se sentaron los dos en plan dialogante, se pusieron a charlar y llegaron a un acuerdo entre el lobo y él, de que los del pueblo le daban de comer al lobo y el lobo pues no se comía a nadie y ya está. Entonces pues esa anécdota, la de los animalillos y lo del Belén, supongo, y otras cosas le hicieron lo de los animales, porque en realidad aquí, no sé si en el extranjero, el auténtico patrono de los animales es San Antón. Eso. O sea, aquí les digo. Nosotros y no quiero mirar a nadie. Y entonces, pues es San Antón. Pero vamos, ya os digo, es Petra. Ah, y patrón también de los textiles. Y es porque, como llevaba la túnica tan hecha a polvo, pues. Sí, se conserva la túnica. Está en internet, lo pueden ustedes ver, queridos radio oyentes. Il poverello de Assisi. Invitarte a un proyecto de justicia y libertad. La historia está de nuestra parte. Juntos vamos a revolucionar. Habrá que currar muy duro. No nos lo van a regalar. Somos la apuesta del futuro. Nos llaman Partido Popular. Uniremos nuestras ilusiones. Lucharemos por defender nuestros valores. Por el futuro de los españoles. Avanzaremos en todas direcciones, con cabeza y con corazón, viviremos todos esta canción. Con cabeza y con corazón, montaremos esta revolución. No. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Quiero hacerte una invitación formal. Quiero invitarte a que formes parte de la familia de la Catedral de Cristal de Garden Grove. Algo histórico está sucediendo en nuestra iglesia. Hemos crecido explosivamente en menos de un año y medio. Muchísima gente hace filas para ingresar cada domingo a la 1:00 p.m, donde tenemos una alabanza extraordinaria. Oración que cambia vidas, mucha gente siendo sanada, milagros de parte del corazón del Señor, la presencia del Señor literalmente ha venido a posar, a ser habitáculo, nada menos que en la Catedral de Cristal. ¡Oh, Satán! ¡Ven! ¡Hazme tuya! ¡Oh, te deseo! Y yo quiero invitarte a que formes parte, a que vengas. Algo histórico, algo bueno está ocurriendo. Yo te doy mi palabra de honor de que cuando llegues a la catedral no vas a salir igual. Quiero estrecharte la mano, quiero darte un abrazo, quiero que me digas: pastor, yo te veía por televisión y me alegra saludarte personalmente. Príncipe de las tinieblas, ven, poséeme una vez más. Dame el placer y el dolor del averno. Soy tuya. Aráñame. ¡Penétrame! ¡Ven! Te espero. Haz planes para venir con tu familia. De cualquier punto de la ciudad, de cualquier punto del mundo, tienes que conocer, aunque sea una vez en tu vida, la Catedral de Cristal de Garden Grove. Algo histórico está sucediendo y tú tienes que formar parte. Bienvenido. Pues aquí seguimos y antes de que usted hable, tengo que decir que tenemos, parece que vamos a tener una nueva oportunidad de formar un partido y presentarnos a otras elecciones. ¿Sí? Hay que aprovecharlo. ¿Cuál? No sé, si ocurre, no sé. ¿Usted cree que habrá elecciones? No sé. Yo pero habría que prepararse por si acaso. Sí, prepararse sí, pero no creo que haya. Tenéis unas primarias, si no. Que se nos ha adelantado el partido de Forocoches. Ah, bueno. Sí. Ah, sí, es verdad. Haciendo un partido, es una gran noticia. Aquí todo el mundo hace partidos menos nosotros. Exacto. Bueno, pero la idea surgió de nosotros y no, eso hay que reconocerlo. Y nuestros intentos, sobre todo en aquellas europeas, ¿no? Parecía que tenía futuro la cosa. Teníamos ahí una buena estadística. Sí, nos trabajamos más las europeas casi que las nacionales. Y luego, mira, irrumpieron los peronistas y fueron los que sorprendieron a todo el mundo. Sí, los peronistas montoneros bolivarianos. ¿Qué sería esta terapia sin las desgracias, sin esa parte de las efemérides? Sí. ¿Qué sería el mundo sin desgracias? Pues sí, y vamos a enumerarlas y además increciendo. En plan de desgracias cada vez más apocalípticas, pero todas están marcadas por el agua. En todas hubo inundaciones. Y la primera fue en 1134, en Bélgica, en la ciudad de Brujas, donde hubo 567 muertos. No está mal. Adelantándonos ya al siglo XX, en el 1949, en El Salvador y en Guatemala, otras inundaciones provocaron 832 muertos. Eso ya va subiendo más. Y ya la que usted conoce, que es la del huracán, ¿no? En Cuba. Sí, que tiene nombre de mujer, como siempre. Todos. En este caso se llama Flora. Flora. Flora, con mucho temperamento, también provocó unas inundaciones con 1050 muertos. ¡Yupi! Y ¿cómo? ¿Qué? Tres hurras por Flora. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! Gotta get my old tuxedo pressed. Gotta sew a button on my vest. Cause tonight I gotta look my best. Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere. Gotta shine my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boutonniere. Lulu is back in town. You can tell all my pets, all my gorgeous coquettes, Mr. All his regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall. Might not get back home at all. Lulu's back in town. She put my razor blade. She mislaid it, I'm afraid. It's gotta be found. Ask her when she cleaned my room, what she did with my perfume. I just can't lose it, I've gotta use it, cause Lulu's back in town. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all, cause Lulu's back. Lulu is back in town. nombre es Marco Guidotti. Nací en Italia, pero tengo pasaporte francés y detento la dirección de esta fábrica desde el 15 de septiembre de 1967. No, le aseguro que es la primera vez que ocurre un incidente como el de hoy. Hasta hoy no habíamos sido contaminados por el mayo del 68. ¿Mis reacciones? Pues por el momento más bien me hace gracia. Porque mire, yo creo que esto pertenece al campo de la psiquiatría. Unos inadaptados, y gente así, te la encuentras por todas partes, se manifiestan intentando un golpe, sin más, sin un plan, por la fuerza, sin arrastrar realmente a las masas, contra la voz de los sindicatos. ¿A qué conclusión espera que llegue? No, oiga, seamos serios, no me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX, pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no cree? Por favor, ¿cómo no se dan cuenta de que estos últimos 25 años provocan una inmensa desilusión y decepción entre muchos filósofos de inspiración marxista, críticos de la sociedad de consumo? Por no hablar de que los últimos 15 años han demostrado que el triunfo del marxismo y de la colectivización no garantizan nada. Es lo menos que se puede decir contra la explotación del hombre por el hombre y la alienación. Véase la URSS y las democracias populares. Para mí, el término revolución hoy en día ya no tiene sentido. Los países industrializados han incrementado más su renta global y per cápita durante estos 25 años que desde primeros de siglo a 1945. Los obreros y asalariados en general han representado un papel importante sin manifestarse como clase y sin pretender ninguna misión exclusiva. Esta es una época de evolución-revolución. Es una forma de colaboración entre las clases, vamos a ver, colaboración en la construcción de una sociedad industrial y urbana impulsada por la búsqueda de un progreso material permanente. Para la mayoría, una liberación fundamental de las necesidades cotidianas y de la resignación que supone seguir ciertos esquemas. Bien, aunque yo no niego que nuestra sociedad pague un precio por ello. La intensidad del trabajo y la agresividad que acompañan la búsqueda de la eficacia podrían deshumanizar al conjunto y acabar con los protagonistas más débiles. La aspiración de poseer puede acabar resultando frustrante y la acumulación de posesiones resulta repulsiva. La cosa está en encontrar el equilibrio. La mayoría lo ha encontrado ya o lo encontrará, porque todos tenemos una capacidad de equilibrio y de adaptación por nuestra propia tendencia a racionalizar todos los elementos de nuestra vida y de nuestro entorno. Entonces, ¿por qué se empeña en que vuelva sobre los acontecimientos de hoy? No tienen importancia. Los sindicatos se pondrán furiosos cuando sepan que me retienen. Entre otras cosas porque saben muy bien que no estoy dispuesto a negociar bajo amenaza. En fin, señores, las aguas volverán a su cauce. Espero volver a casa a tiempo, porque esta noche tenemos invitados. Así que veo que los empresarios siguen siendo unos imbéciles. Bueno, ¿y qué esperabas? Et mon cœur est un gadget. On s'en amuse. no recordaba la campanilla. Como hace tanto que no vengo aquí a la terapia, sí. Como han estado ustedes ahí sueltos. Me suena a misa, no sé por qué. Sí. ¿Qué pasó tal día como hoy en Botswana, doctor Enal Aprill? Un gran entierro. Un gran entierro de un ser disecado, embalsamado. No, en realidad un cráneo y cuatro huesos. El negro de Banyoles. Sí. Yo digo Banyoles. Eso. Bueno, es porque sí, porque bueno, está en Girona. Usted lo dice en catalán y yo lo digo en castellano. Sí, Banyoles, ¿no? Sería, es que no, lo siento, y eso que a nosotros nos emiten por ahí. Así yo Banyoles. En la Wikipedia pone Banyoles. Sí, es muy española, ¿no? Esa, ¿no? Y pone luego Gerona. Sí, exactamente. No, de hecho, ¿no? Sí. ¿No le da a usted que pensar eso? Pues no. No, yo es que ya esas cosas de lo políticamente correcto e incorrecto ya es que cada día me las sudan más. O sea, no. A mí de Polonia lo único que me gusta. Pero por es eso, programa de humor. Y no sería políticamente incorrecto haber reivindicado que se quedase ese ser disecado que estuvo, no recuerdo hasta qué año, pero bueno, acabó en el Museo de Banyoles. Pues desde 1916 hasta el 2000, algo así, que ya se lo llevaron y luego lo enterraron. Pues fíjese la de años que estuvo allí en el museo. Si ya no lo tenía ni piel ni tenía nada, si solo era como un muñeco. Pero cuando, antes de acabar en el museo de allí, que yo recuerde, crearon esta cosa en el 1830, o sea que estuvo rulando por toda Europa durante un montón de tiempo, de ciudad en ciudad, que era muy típico ese tipo de atracciones que existía, que al fin y al cabo solo representaba el espíritu colonialista de Europa, ¿no? Hacia el continente africano, y llevaba exhibiciones, ¿no? De cosas excéntricas. Sí, ¿no? Además, como... de hecho yo lo estaba buscando, de cómo llegó a manos de los hermanos taxidermistas, que encima eran taxidermistas franceses, Berrois, que los tíos, lo que fueron a África, vieron cómo había un entierro de un jefe de estos bosquimano, aunque en realidad es de una etnia, de la etnia San, o sea, aunque le llaman bosquimano, y por la noche fueron y se llevaron el cadáver. Lo disecaron, le quitaron todas las tripas, le quitaron todo y en 1830 y lo enviaron a Europa. Y luego pues eso estuvo rulando, lo adquirieron en el muelle en el Banyoles. Y en si me olvido de algo, dígamelo usted. Y en 1991... No sé nada, Alfonso Arcelín, médico socialista de origen haitiano. Ah, claro, concejal del PSC. Escribió una carta al alcalde para que lo retiraran por aquello de racismo, colonialismo y tal. La cosa se hizo tan pública y hubo tanto escándalo que hasta Kofi Annan, secretario general de la ONU, que era negro el Kofi Annan, tanto esto hay que decirlo, habló con el alcalde. El asunto fue debatido por las Naciones Unidas y por la Organización para la Unidad Africana. Entonces se montó tanto número que claro, que tuvieron que entregarlo, no sin antes hacer una de ¿cómo se dice? Leñe en yeso, un molde. Un molde de escayola. Un molde de algo de eso, sí, de algo de eso. Escayola. Y bueno, hubo un debate, pero también hubo museos que se le pusieron los pelos de punta por si les daba a los demás países por pedir que le devolvieran las momias y todos los que hay en los museos, porque cadáveres hay en todos los museos. De hecho, el otro día en Telemadrid estuve viendo del arqueológico nuestro de aquí de Madrid y tenemos unas cuantas momias. Sí, es un gran museo, por cierto. Sí, está muy bonito. Además, salió Billy, que yo fui de joven y era un desastre aquello. Igual que... Pero eso que... hace mucho, ¿eh? Sí, yo es que cuando era joven, ya lo he dicho, yo de mayor no. Bueno, el caso es que le quitaron el taparrabos. Qué mola este nombre, taparrabos, ¿eh? Qué español es, te tapa el rabo. ¿Se han fijado ustedes, eh? Sí. Taparrabos, le tapa el rabo. Y le quitaron la lanza, el relleno que estaba por dentro, lleno de cosas. La piel, de hecho, también se le quitaron porque era como medio ya sintética. Y entonces lo que mandaron fue parte del esqueleto, que fue cuatro huesos y el cráneo, a Botsuana, y se le enterró pues con todos los honores. Fueron representantes africanos, españoles, a tirarse el pisto. Y lo único que ahora que queda es, aparte del molde ese que quisieron volverlo a poner para hacer una estatua en el pueblo, y también se lió otra vez la de Dios bendito, entre los que querían hacer una estatua al negro y otros que no. Y lo único que tienen es un vídeo en el museo donde se puede ver imágenes de él antiguamente, y en internet pues también hay fotografías del famoso negro de Bañolas. Qué cosas. El taparrabos, todo mola. Sociedad, y queremos cambiarla al ritmo que la CIE marque, porque nuestro partido es un partido de la CIE, para la CIE, y que nace de la CIE. Queremos remover las bases de la justicia y podemos hacerlo. Podemos hacerlo con el esfuerzo consciente de todos los ciudadanos, y lo vamos a realizar. Vamos a conseguir cambiar esta sociedad hacia una sociedad cada vez más justa. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. ¿Qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué tú un año esperándote para verte, para andar por las calles, que te vea todo el mundo con toda la fe del alma y del mundo, para que nos hagas esto hoy? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Que tanto te adoramos y tanto te queremos, y estamos todo el año contigo, y nos ayuda a comer a todo polígono entero. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Mucha gente se hará esta pregunta. ¿Por qué tanto empeño en ser justos cuando la gente a la que se investiga son una pandilla de traidores? De hecho, he oído algunos decir, después de todo son una pandilla de ratas. ¿Por qué no nos los cargamos sin más? Yo estoy de acuerdo en que los comunistas son ratas. Pero por otra parte, hay que tener presente que si sales a matar ratas, hay que asegurarse de que apuntas bien. que tocara bien, Dios mío, ay, ay, que le he tocado, ay, Dios mío. No, me emociono. Yo no sé cómo no me han dado los ataques epilépticos que me dan. Es muy injusto, muy injusto. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Hay que decir que la música de fondo del programa de hoy es una puta basura. No sé quién la habrá perpetrado y no sé. Eso es lo único que tiene usted que aportar. Sí. ¿Eh? ¿Dónde es a ti? Es que la estoy oyendo ahí de fondo y queda como culo. Es como pestoso. Es como, mira. Usted debería intentar tener una actitud más positiva. Veo que no, mejor, ¿no? Es que, sí, es como un ascensor directo al infierno. O espera del dentista. Yo creo que si vas al dentista y te ponen esta música, sales corriendo. Pero bueno, sería en mi casa, no sé el de ustedes. Por cierto, el viernes tengo que ir. ¿Al dentista? Sí, sí. Y bueno, siempre me provoca. Ah, y yo mañana por los anónimos. Ah, es verdad, ¿qué tal? Bien, bien, ya me pongo el pantalón sin tener que esconder la barriga. Pero o sea, ¿porque me la abotono? No, porque tengo menos, entonces me lo abotono sin tener que apretar la barriga para adentro. ¿Y eso qué significa? Que he adelgazado. Sí. Que claro. Antes tenía que meter la tripa y ahora ya no la tengo que meter. Ya. Pues eso, claro. Eso, manténgase cerca del micro. Así de cerca. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí, sí. Ah, igual podríamos, Pero no grite. Podríamos valorar ahí su bajada de barriga y su disminución. No sé, mañana. Dependiendo de habrá, de su capacidad habrá, para acercarse al micrófono. Sí, de todas formas habrá podido observar que hoy no hay patatas fritas en la mesa. Sí, eso pues es cierto, sí, pues, eso sí, es cierto. Está usted así muy, se la ha tomado muy en serio. Sí, señor. Yo solo hoy con María, Nuria y Sonia. Que han vuelto a poner nombres a las latas de Coca-Cola estos chicos. ¿Cómo son, eh? Sí, ¿cómo son? ¿Tiene usted alguna efeméride? Porque yo si tengo... Si le montamos un espacio de debate. No, no, no, yo no quiero debate, que a mí ya sabe que debatir no sirve de nada y lo que hay es que imponer un orden. Bueno, podemos hacer un debate de dos nada. Minutos. Sí, bueno, podemos un mini, hablar... un mini debate. No, mire, voy a hablar yo durante 2 minutos. Y es que hoy es la terapia 127. ¿Fuera? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues se van a joder. El número 127, que es la terapia de número hoy, pertenece a un Pokémon que se llama Pinsir. Pinsir es un Pokémon que mola. Yo porque que los caramelitos de Candy. Es un bicho fuerte de la primera generación. Y tiene 2 cuernos así poderosos, como 2 tenazas, que son los que utiliza para... Y se los pone su mujer. Para luchar contra... Sí, sí. Para luchar consigo... con su contrincante. Ajá. Aparte, que pero sepa eso, usted eso que mide... en España se le llama toro bravo. Vale. Lucha con 2 cuernos contra el contrincante. Lo que pasa es que siempre gana el contrincante. No, pero ¿mide 1,50 m? No, estos miden más. Vale, ¿y pesa 52 kilos? No, estos miden más. Entonces no es Pinsir, no es el Pokémon número 127. Vale. Mire, eso que me quita. Si no, esta noche no hubiera podido dormir. Bobby died today, hey, hey, hey, hey, hey. Bobby died today, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Where's he gone, where'd he go? Gone away, gone away. Bobby died today, hey, hey, hey, hey, hey. No more running around, no more doing the town, no more dancing, 'cause my Bobby died. Oiga, la voz de Felipe González hay que escucharla. Se puede estar de acuerdo o no, pero no se le puede meter en el váter de los que son de derecha. Es reconocer la derrota, pero reconocerla. Oiga, reconozco que vamos de derrota en derrota, que la vamos ahora regionalmente. Nunca hemos tenido peor resultado en el País Bajo, a pesar de las cosas que hicimos, papá. ¿Qué El mañana parecía lleno de angustia ante este hombre, pero ya no estaba solo. La cálida manecita del pequeño Bruno entre las suyas hablábale de fe y de esperanza en un mundo mejor. En un mundo donde los hombres llamados a comprenderse y a amarse lograrían el generoso ideal de una cristiana solidaridad. Sí, sí, aquí continuamos en la terapia, aquí cada uno a lo suyo, actitudes relajadas. Es que si no le doy a la campanilla no... No, no, parece que no, sobre todo el doctor en Al April, que siempre está con su celular. La campanilla y enseguida me pongo está ya. Siempre usted con su celular. Hoy es 4 de octubre, la terapia 127, la gente que ha nacido el 4 de octubre son gente que ellos se sienten libres. No quieren que nadie les diga lo que tiene que hacer y lleva muy al límite esa idea. Luego parecen personas así, afables, encantadores, además son bastante sociables porque desarrollan mucho el sentido del humor, tienen una visión sarcástica de la vida, pero ejercen su autoridad de forma muy sutil, sin que los demás se den cuenta, y al final son manipuladores los que han nacido tal día como hoy. Así que aunque parezcan tranquilos y de buen talante, tengan cuidado, pero a pesar de todo son buena gente, y una característica de las personas que han nacido tal día como hoy es que el peligro les atrae, por lo tanto pueden desarrollar deportes de riesgo como escalada, montañismo y submarinismo. Ah, bueno, si se matan, Sintrón. ¿Qué deportes de riesgo hay? Pues a mí los que más me gustan son los acuáticos, yo creo. O sea que... Y los de volar. Los de volar. Sí, los deportes de riesgo en tierra no me... ¿Cuál sería un deporte de riesgo en tierra? Bueno... Bicicleta, ¿no? Supongo, ¿no? No, escalada. Usted mencionó escalada hace un momento, creo. Sí. Escalada, por ejemplo, y cosas relacionadas con... Sobre todo con grandes desniveles. A las damas. Jugar a las damas. El vacío. Sí, es un gran deporte de riesgo. Barrancos, barranquismo, por ejemplo, también. No sabemos para don Lesatín cuál sería su deporte de riesgo favorito. Ninguno, seguro. ¿Seguro? Sí, hay alguno. La vida. No, la vida es un deporte de riesgo. ¿Eh? Dans un port de Jamaïque, chanson de l'océan. La nuit est douce et calme, et l'amour étend sur nous son voile blanc. No te lo vas a creer, es una pasada. La belleza de tu mirada está en tus manos. Resultados de Centro de Belleza. Descubre tu lado femme fatal. A un precio irresistible. ¿Y a qué esperas? Libérate de la regla. Basta de malos olores. Una cápsula al día. Porque funciona. ¿Fregadero atascado? Se adapta a tu cuerpo y no lo notas. ¿Dolor? Nuevo. Eficacia que se siente. Ganarse la confianza es cuestión de tiempo. Con cera de alta precisión y crema de aloe vera. No busques más y ven. Lánzate a por tus ilusiones con explicaciones innecesarias. Llegar juntos ya es posible. En casa. Así de fácil. Con toda la diversión para ti y para toda tu familia. Con rebajas de hasta el 50% de descuento. En lo más íntimo, quiero Chichi. Y para fuera de casa, Bogas. Nunca salgo sin ellas. En lo más íntimo, quiero Chichi. 8 de cada 10 mujeres ya están convencidas. Que la meta sea solo el inicio. Nunca sabes dónde se puede esconder un mosquito. Los mejores profesionales. El número uno. El instinto de protección es una vocación para mí. Es abandonar antes de alcanzar tus metas. Y mi vocación, poder mantener el puesto de trabajo. Trabajo en aferrar definitivamente a las personas. Y para que descanses mejor, mata a tu familia. Mata a los bien muertos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Pues un programa maravilloso en el que yo me lo he pasado chachi, he estado aquí relajado, sin preocuparme de nada. Sí, no. No vuelvo usted a faltar. Sí, en serio, sí, ha estado relajado. No ha pasado todo automático hoy aquí, tranquilamente. Ah, bueno, pues nada, me alegro ahí, ¿eh? Normalmente no nos decimos nunca cosas buenas, ¿no? No, cuando no ha estado usted hablaba mucho. Sí, igual, pero es por eso. No, si yo no he estado en el caso, estoy aquí. Ah, bueno, hablar. vale. La terapia... O sea, cuando me pregunta me quedo siempre sorprendido. Sí, bueno, pues nada, la terapia 127 ya se ha finiquitado, ¿no? Pues estamos en ello. Sí, ¿no? Yo creo que ya es hora de irnos despidiendo. Me he dejado muchas cosas en el tintero, pero como no quieren ustedes que yo hable... Autobuses. Autobuses, pues sí, mire. Hable durante 10 minutos. 10 minutos no, porque el 127 de la MT no da para tanto. Más que nada porque es muy aburrida. Es una línea que va de la Glorieta de Cuatro Caminos a la Ciudad de los Periodistas, que es un sitio que está en el barrio del Pilar, que yo tengo bastante manía, que han salido muchos grupos de punk, estos de oh, oh, oh, los chicos en el barrio, diversión, oh, oh, oh. No sé si sabrán ustedes, supongo que la gente de Madrid se podrá hacer un poco una idea de lo que significa ser punk en el barrio del Pilar y sobre todo en la Ciudad de los Periodistas. ¿Se refiere a la canción que hemos puesto antes? No. Esa es una canción mucho más gloriosa y que representa la España profunda y la España verdadera. Pues la repetimos. Otro día la podemos volver a repetir. Cuando, y todo esto para hablar del 127, del autobús. ¿Que iba de dónde a dónde? Iba de la Glorieta de Cuatro Caminos a la Ciudad de los Periodistas. Iba de un lado a otro. Ya. Si quiere usted saber, hay 27 paradas de ida, 30 de vuelta. Y empieza a las 6 de la mañana y termina a las 11 y media de la noche. Yo creo que siempre es una... Es normal, ¿no? Sí. No, depende de festivos, depende de muchas cosas. Y también de la ida y de la vuelta, que son... No se corresponde. Incluso unos 6,5 kilómetros la ida y la vuelta. 7,2 kilómetros. Abogado, es interesantísimo. ¿No tendrá usted algo por ahí del circular, uno? No, mañana, pero relacionado con el 127 tengo una asteroide que es, hace el número 127, que se llama Joanna, que fue descubierto por un francés, Henri Pip, y puso Joanna pues en honor a su hija, y fue en 1872 cuando este señor tuvo la suerte de encontrarse con esa gran visión. Sí, bueno, y un día como hoy, ya que usted habla de asteroides, también fue el primer satélite que lanzó Rusia, ganándole la mano a Estados Sputnik. Unidos. Sputnik. Sigue Sputnik. Qué gran grupo, ¿eh? Pero este Sputnik molaba mucho más porque gracias a él todo el mundo pudo ver la hoz y el martillo en los televisores y escuchar la internacional. Sí, señor. Qué gran canción también. Así que... Pero está bien, sigue Sputnik. Sí. Sigue. Mierda como el torero un picador. Bueno. O una mierda como el palo churrero. Ah, no, eso es tener una mierda con palo churrero. ¿Pero eso a qué viene? No entiendo. Que el grupo. Ah, vale. Nos despedimos, ¿no? Bueno. ¿O sí. quiere usted aportar algo más? ¿Tiene usted algún tipo de necesidad para...? No, en absoluto. Vale, así. Así me gusta, con miedo. Yo no. Con miedo. Yo no. Y Androcur tampoco parece estar ahí en su... ¿Para qué? Está ahí con su dosis de azúcar, que por lo visto le sienta muy bien. Sintrón también se está decantando, ¿no? Por ella. Sí, ¿o estoy no? empalagado. Sí. Un poquito. Hemos degustado. Pues con este sabor empalagoso nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima sesión de esta gran terapia. Sí, señor. Que salí bien. Salí bien. Besos. Thank you. We'll be right back.